¿Por qué el elefante no puede chatear? Porque le tiene miedo al mob. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Vivir en la calle corriente. ¿Cuál es el colmo de un policía? Tener dos esposas. ¿Cuál es el colmo del King Kong? Vivir en un mono ambiente. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que la esposa se llama Luz y los hijos le sigan la corriente. ¿Cuál es el colmo de una leche cortada? Que le pongan una curita. ¿Cuál es el colmo de un enano? Que un policía le diga alto. ¿Cuál es el colmo de un calvo? Compras un sombrero y que le venga el pelo. ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? Que los hijos se rebelen.